Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de noticias de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, en su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de esta radio comunal amiga que nos permite salir al aire cada semana para entregar a usted un resumen de las informaciones más relevantes de los últimos 7 días. Con la llegada del otoño, comienza a bajar la temperatura y también a correr un poco más de viento, por lo que es necesario que comencemos desde ya a prepararnos para la llegada también del invierno, arreglando algunas cosas que estén sueltas, limpiando las canaletas, sacando las hojas de los árboles para que no obstruyan la pasada del agua. También preocuparnos en nuestros jardines respecto de cómo están las acequias, si es que hay que limpiarlas para que no se llenen de agua durante este otoño e invierno, temporadas en las que se pronostican más vientos y lluvias que el año pasado. Así que dicho esto, y como tenemos bastantes informaciones que comentarles y entregarles a usted, los invito a revisar los titulares del día de hoy. Alcalde Mauricio Carrasco inspecciona trabajos que se ejecutan en la comuna. Se presenta Alas de Pionero, historia del grupo de aviación número 2 de Quintero. Estudiantes y funcionarios del Colegio Artístico Costa Pauco presentaron síntomas asociados a la contaminación. Sexta Mesa de Humedales evalúa programa para este año. Comenzaron trabajos de reparación en el camino borde costero Loncura Quintero. Oficina de la Discapacidad da a conocer el resultado del diagnóstico participativo realizado entre los meses de diciembre a marzo de este año. Municipio y Cercotec facilitan capacitaciones a emprendedores de Quintero. Estas informaciones, avisos comunitarios, música, comentarios, a partir de este momento en su programa informativo municipal. Alcalde Mauricio Carrasco inspecciona trabajos que se ejecutan en la comuna. Durante la mañana del miércoles 22 de marzo, el alcalde Mauricio Carrasco realizó junto a su equipo técnico una inspección a diferentes obras que se están desarrollando tanto en Quintero como en Loncura y otras que se retomarán luego del término de la temporada estival. El alcalde de Quintero comprometió su esfuerzo para entregar a la comunidad, antes de que concluya su mandato, todos los proyectos de infraestructura y equipamiento urbano que están en desarrollo. Como todos los años, ¿cierto?, hay cosas que se retrasan un poco en el periodo estival por la cantidad de gente que llega a la comuna, pero ya ahora en mes de marzo hay que ir retomando. Ya la semana pasada retomamos las clases con los colegios y esta semana ya empezamos con parte del equipo de gabinete que me pidió la compañía Irma, con el director de SECPA y muchos profesionales más. Estuvimos revisando el proyecto que hay que terminar, que son los puestos mariscos. Estuvimos en la playa del Manzano, donde también hay que hacer un enrocado para ir hermoseando esa playa. Pudimos ver cómo están quedando los trabajos en el camino del borde costero, que en algún minuto hay que presentar la postulación a la pavimentación de este camino, ya que ya está conectado con el alcantarillado. Y ahora nos encontramos acá en este espacio deportivo, la cancha de Loncura, y de verdad muy contento porque creo que Loncura se merecía una cancha de estas características, para sobre todo para los niños que practican distintos deportes, porque estas canchas sintéticas no solamente son para el fútbol. Y vamos a terminar en la calle Salas y Brito, que también está bastante avanzada. Mañana o pasado vamos a visitar cómo está quedando la pavimentación de calle Guayla, también Loncura, ver cuánto nos va a faltar para que puedan trabajar ya antes del próximo verano ordenadamente toda la feria en la explanada que le arrendamos a Copec. Hay que instalar los baños ahí, agua, y poder regular el comercio de la feria libre y de las pulgas. Y ahí va a ser mucho más ordenado para que no venga gente de otras comunas a quitarle el trabajo a la gente de Loncura y a la gente de Quintero y rural también que se instala. Vamos a hacer una evaluación ahora el viernes de esta semana y seguir trabajando hasta el último mes, que ya sería el próximo año en noviembre, ¿cierto? Que nos corresponde entregar la administración, y si Dios nos da la fuerza vamos a trabajar hasta el último día para poder entregar todos estos proyectos que en algún momento nos comprometimos. Presenta el libro Alas de Pioneros, historia del Grupo de Aviación Número 2 de Quintero. La semana pasada se presentó en el auditorio del edificio de Dideco el libro Alas de Pionero, una historia del Grupo de Aviación Número 2 de la Fuerza Aérea con asiento en Quintero. En la oportunidad asistió a la ceremonia un gran marco de público integrado por seguidores de la historia de la comuna, personal en retiro y activo de la Fuerza Aérea y sus familiares, los que escucharon a Julio Arróspide de la editorial Aviation Art and History y al historiador de temas aeronáuticos, Alberto Fernández. Los autores formados en las filas de la Fuerza Aérea, Carlos Greneris, Marcos Holguín, investigador durante unos 3 años en archivos y a través de entrevistas a personal en retiro de esta unidad, con el firme propósito de dejar plasmado en las páginas del libro la importancia de la unidad, tanto por la historia de la aviación chilena como del país. En el libro queda claro que gran parte de los hitos de la Fuerza Aérea en el siglo XX fueron logrados por aviadores que pertenecían al Grupo de Aviación Número 2 de Quintero, herederos de las tradiciones de la aviación aeronaval. Y de ahí surgen pilotos como Parragués, Parodi y Tenorio, y sus tripulantes. Todo esto está plasmado en esta historia a través de 372 páginas, 800 fotografías y 120 ilustraciones. Tenemos declaraciones de Alberto Fernández. Quintero, es que lo que pasa es que Quintero juega un rol capital en la apertura de Chile hacia el Pacífico, es desde la perspectiva aérea, sin lugar a dudas. Es muy difícil dimensionar, pero es desde Quintero, yo le he dicho a algunos amigos, es el equivalente al puerto de Palos de Colón con respecto a la aviación chilena. Es desde aquí donde salieron todas nuestras expediciones oceánicas. Y esas expediciones oceánicas son las que nos han legado la presencia de Chile en las extensiones del Océano Pacífico Sur. Eso sin Quintero no se habría logrado, o a lo mejor se habría logrado desde otra base, pero el hecho es que lo hizo Quintero, la base aérea Quintero. Estudiantes y funcionarios del Colegio Artístico Costa Mauco presentaron síntomas asociados a la contaminación atmosférica. Pasado el mediodía del jueves 23 de marzo, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Quintero informó a la Seremi de Salud que estudiantes y funcionarios del Colegio Artístico Costa Mauco presentaron síntomas asociados a la contaminación del aire, por lo que se procedió a la activación de los protocolos de emergencias. Así lo informó Daniel Torres, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero, quien señaló que en total se realizaron 26 atenciones, de los cuales 20 eran alumnos y 6 adultos. Faltando un par de minutos para las 13 horas, se notificó a la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres de la Municipalidad de Quintero respecto a una situación que se daba en el Colegio Artístico Costa Mauco, que involucraba un número superior a 12 alumnos y docentes afectados por efecto de la contaminación. Y al apersonarse personal municipal y personal de salud, el lugar efectivamente se constató cierta sintomatología asociada a episodios de contaminación. Se inició un proceso de atención en el lugar por parte de personal médico del Hospital Adriana Agustinio de Quintero y del Departamento de Salud de la Municipalidad. En el lugar también estuvo la Seremi de Salud, que hoy en día focalizada en la comuna de Quintero. Estuvo también personal del DAEM a través de su Departamento de Prevención de Riesgos. Posteriormente, a eso de las 15:30 horas más o menos, finalizó la evaluación total de todos los docentes y alumnos, totalizando 26 atenciones, de los cuales 20 eran alumnos y 6 eran adultos. Finalmente se categorizaron 24 atenciones asociadas a T59, que tiene relación directa con efectos de la contaminación ambiental, y 2 casos de ellos que estaban asociados a una rinofaringitis. Todas estas personas fueron derivadas a su domicilio con un diagnóstico reservado, más que nada focalizado en descanso, por un periodo que estimó el personal médico. A eso de las 15:30 horas, debido al aumento de atenciones que se dio en los estamentos de salud de la comuna, se dispuso la resolución por una gestión de episodios críticos desde las 15 horas hasta las 18 horas del día de hoy. Sexta Mesa de Humedales evalúa programa para este año. Un recuento de las actividades realizadas y las que se planifican para este año realizaron los integrantes de la Mesa de Humedales en su sexta reunión, la que celebró en las oficinas del Departamento Municipal de Medio Ambiente el pasado viernes. Así lo dio a conocer el geólogo José Andrade, que encabezó el encuentro, en el que participaron también representantes de SECPLAN, Medio Ambiente, Educación, Patrimonio y Comunicaciones. A la fecha se han organizado actividades el 2 y 4 de febrero, con ocasión del Día de los Humedales, específicamente con la declaración como humedal urbano número 100 el sector de lagunas y esteros de Mantagua, con la que se tiene el segundo ecosistema protegido en la comuna por la Ley de Humedales Urbanos. Para el 22 de abril se destacará el Día de la Tierra y el 9 de mayo el Día de las Aves. Otros temas tratados fueron conocer las características del megaproyecto del puerto multipropósito que se quería construir en Ritoque, cercano a sitios protegidos junto a ellos. Se vieron aspectos del reglamento interno de la mesa, como también el inicio de la planificación del segundo encuentro de humedales, que se realizará en el mes de octubre con el fin de generar conciencia en la comunidad acerca de la protección de la biodiversidad de Quintero. Escuchemos a José Andrade. Para esta séptima sesión de la Mesa de Humedales se trabajó mucho los antecedentes que ocurrieron en los últimos meses, donde, a manera de resumen, primero tenemos que el humedal de Mantagua fue declarado el humedal urbano número 100, con lo cual ya tenemos nuestro segundo ecosistema protegido aquí en la comuna. También el megaproyecto del puerto que se quería construir en Ritoque, un lugar que en una zona cercana al mismo humedales, se trabajó bastante ese tema, los antecedentes, explicando qué ocurrió y qué puede ocurrir a futuro. También los procesos de calendarización de actividades que vamos a realizar año a año, como por ejemplo que se viene el Día de la Tierra, el Día de las Limpiezas de Playa, Día de las Aves, etc. Unos cuantos varios de reglamentos internos de la mesa en general, y ya comenzar a trabajar lo que sería nuestro plato fuerte del año, que es el segundo encuentro humedales en el mes de octubre. Esperamos que salga igual de bien que el año pasado. Comenzaron trabajos de reparación en el camino borde costero Loncura Quintero. Desde el 15 y hasta el lunes 20 de marzo, El camino del borde costero que va desde la Casa Roja en Loncura hasta la Caleta en Manzano, en Quintero, permaneció cerrado para el tránsito vehicular mientras se realizaron trabajos de reparación. Así lo dio a conocer Denise Ríos Rojas, ingeniera en construcción de la Secretaría Comunal de Planificación y encargada de los proyectos de vialidad en la comuna, quien indicó que esta es una medida de mitigación que permite el control del polvo en suspensión. Pasemos a escuchar las palabras de la ingeniera encargada de los proyectos de vialidad de la comuna. Como municipalidad y también por intención de nuestro alcalde don Mauricio Carrasco, queremos mejorar este camino para dar un correcto nivel de servicio a nuestra comuna. Es una medida de mitigación el cual permite el control del polvo en suspensión, del material de terreno cota natural en suspensión. Eso es lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos. Esto se hace con un material salino. También se está ocupando un anivelante con un espesor, el cual permite una nivelación continua del borde costero. Es muy necesario también que la comunidad sepa que, ¿por qué medida de mitigación? ¿Por qué menciono esto? Nosotros estamos trabajando desde hace un tiempo como equipo técnico en un proyecto de ingeniería definitivo, como corresponde, el cual cuenta con evacuación de aguas lluvias, propiamente tal, pavimentación y todo lo que un proyecto de ingeniería requiere. También voy a mencionar que esta solución salina, que en el fondo es una bichofita, no es solamente para el borde costero. Estamos haciendo intervención en varios lugares de Quintero. Algunos de los sectores es borde costero, Isidora Goyanechea, nos vamos también a ir para el sector de Mar Azul, vamos a terminar en Loncura. O sea, es un mix de sectores que vamos a intervenir. Estamos trabajando como equipo técnico, utilizando esta medida en conjunto y colaboración con la empresa ENAP. Ha llegado el momento de hacer un alto musical y hoy día queremos destacar una fiesta que se está desarrollando en los campos chilenos. Se trata de la fiesta de la vendimia. ¿Y por qué? Porque en los meses de marzo y abril se realiza tradicionalmente y se celebra la vendimia en Chile. Esta temporada en que se cosecha la uva y se rinde honor a la tierra fértil y también al vino. Son fiestas costumbristas, celebraciones que combinan la gastronomía, la música, el vino y también generan un gran atractivo turístico en torno al vino y la comida tradicional de nuestro país. Es por eso que a continuación queremos presentar una cueca que lleva por nombre Chacarero y Viñador, interpretada por la agrupación folclórica Cayumatu. Vino, allá va, tiqui, tiqui, tiqui, con gran amor. tiki tiki tiki conocedor. Con gran amor ahí sí, vaya vaya va, tiki tiki tiki en los sarmientos. Se tejen mil historias, vaya vaya va, tiki tiki tiki sentimientos. De valle campesino, vaya vaya va, tiki tiki tiki nacen los vinos. Vaya, vaya, va, soy amante de mis viñas. Vaya, vaya, va, chacarero y viñador. Vaya, vaya, va, chacarero y viñador. Vaya, vaya, va, soy señor de los sarmientos. Vaya, vaya, va, y de vinos catador. De mis viñas, de mostos y viñedos, ya vaya va, tiqui tiqui tiqui conocedor. Y madurando vino, ya vaya va, tiqui tiqui tiqui con gran amor. De mostos y viñedos, ya vaya va, tiqui tiqui tiqui conocedor. Con gran amor ahí sí, vaya va, tiqui tiqui tiqui en los sarmientos. Se teje mil historias, ya vaya va, tiqui tiqui tiqui sentimiento. De valle campesino, ya vaya va, tiqui tiqui tiqui nacen los vinos. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Este domingo 7 de mayo se realizará la elección del Consejo Constitucional. 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva constitución. Recuerda que votar es obligatorio y no olvides que para hacerlo deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte. Revisa las fechas e información oficial en CERVEL.cl, llamando al 600-6166 o en nuestras redes sociales verificadas. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. En Chile, nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy, nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, luego de esta pausa musical, así que los invito a seguir revisando las noticias de esta semana en su programa informativo municipal. Oficina de la Discapacidad da a conocer resultados del diagnóstico participativo realizado entre diciembre y marzo de este año. El kinesiólogo Luis Faúndez presentó ante representantes de los distintos departamentos municipales los resultados de este estudio, realizado en la zona urbana y rural junto con Loncura. fueron 164 personas de 18 a 69 años, con y sin discapacidad, que buscaron las fortalezas de Quintero con respecto a esta situación, en la que se destacó el que tuvieran una oficina que se preocupara de ellos con ayudas técnicas, con talleres, con insumos y sala de recuperación para niños. Sin embargo, pidieron mejorar la difusión de los programas y acciones que la ayudan y acompañan. Junto con ellos, explicaron que un serio problema en Quintero es la locomoción, porque es escasa y muchas veces los discrimina. La Oficina de la Discapacidad elabora en la actualidad un mapa con requerimientos inclusivos y trabaja con un programa que apoye los emprendimientos y las necesidades laborales con una cooperativa inclusiva para unas 80 personas que han manifestado interés en participar de esta iniciativa. Luis Faúndez realizó un rápido recuento de lo que fue este diagnóstico. En general, la comunidad, por ejemplo, con discapacidad nos reclama mucho la información de la escasa difusión que existe hoy día desde el municipio en cuanto a servicios, oportunidades, ¿cierto?, y beneficios que tiene la municipalidad o el país en general respecto a distintas prestaciones que se pueden entregar a las personas con discapacidad. Otro punto muy relevante que surgió en todas las instancias de participación fue el tema del transporte. Hoy día estamos al debe como comuna, ¿cierto?, en cuanto al transporte para las personas en situación de discapacidad, ya que en muchas oportunidades se ven discriminados y estos no son accesibles para personas con discapacidad. Municipio y Cercotec facilitan capacitaciones a emprendedores de Quintero. La Municipalidad de Quintero, en colaboración con el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, están trabajando en conjunto para capacitar a las y los emprendedores de la comuna en diferentes áreas de negocio, como por ejemplo la contabilidad, el marketing digital y la formalización de negocios, entre otros temas. Para conocer más detalles, puedes contactar a la Oficina de Fomento Productivo al teléfono 32-2379-670 o también acudir al Centro de Desarrollo de Negocios ubicado en calle Piloto Moraga, 2030 Quintero. Pasemos a revisar lo que nos contó el encargado de la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero, Jorge Peralta. Nosotros trabajamos en forma vinculada con el Centro de Desarrollo de Negocios hace más de 3 años y esta institución hacemos un trabajo colaborativo al respecto para ayudar y potenciar a nuestros emprendedores comunales. En ese sentido, la actividad de hoy día correspondió a un taller de capacitación en el área de contabilidad, flujo de caja y presupuestos, que es muy esencial para llevar un negocio de buena forma. Aparte de esto, el Centro de Desarrollo también trabaja con nosotros en la parte de formalización. Cuando las personas quieren ir a ver la situación de cómo pueden formalizarse, una es la opción de la Oficina de Fomento Productivo y también la oficina que tiene acá el Centro de Desarrollo de Negocios en la calle Piloto Moraga 2030, donde también pueden orientarse al respecto y también asesorarse con respecto a los programas de financiamiento que ofrece Cercotec y Corfo. Bueno, normalmente a través de la página de Fomento Productivo, el Face Fomento Productivo Muni Quintero, nosotros todas las semanas levantamos una parrilla de capacitaciones gratuitas que son de fácil acceso para los emprendedores quinteranos. Algunas son en modo presencial, como la que ejecutamos hoy día, y otras son de manera Zoom, virtual, para que puedan desarrollarlas sin ningún inconveniente. Todas las capacitaciones tienen que ver con gestión del desarrollo del emprendimiento. Hay capacitaciones como, por ejemplo, hoy día contabilidad, hay de formalización, hay de canvas, hay de speech de venta, hay capacitaciones de cómo utilizar el Instagram de manera comercial, hay cómo confeccionar catálogos comerciales, en definitiva, todas las herramientas que nosotros encomendamos al Centro de Negocios que ponga en Quintero se hacen y están abiertas al público de forma gratuita. Normalmente el día lunes se suben todas esas parrillas de capacitaciones. Al instante ya el transcurso de un año ya tenemos 36 capacitaciones hechas, y en donde han confluido bastantes emprendedores quinteranos. Esperamos seguir en el año contando con esta institución y proveer a nuestros emprendedores de capacitaciones. Conocimiento es poder y es la base del desarrollo de un emprendedor. Así que todos invitados a participar, solamente tienen que anotarse en la oficina de fomento productivo y la capacitación, como vuelvo a reiterar, son gratuitas. En nuestra sección de avisos comunitarios, hoy tenemos dos importantes invitaciones que hacer a usted. La primera información que quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, es que a partir del día viernes 24 de marzo, comenzó a operar dos nuevos buses que se suman al tradicional recorrido que realiza el municipio. Estos buses son para estudiantes de la educación superior quienes requieren de esta ayuda que entrega el municipio. El primero de estos buses sale desde calle Arturo Prat con Salas y el segundo desde el sector de calle Doctor Borocúa con Undurraga, para continuar luego en recorrido habitual de Quintero y luego dirigirse hacia Viña del Mar y Valparaíso respectivamente. Así que ya lo saben, amigos de la educación superior, en total son tres buses los que están operando para poder ayudarles en el traslado a sus centros de estudio de educación superior. También, desde la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, nos invitan a visitar la nueva exposición que reúne a artistas de Puchuncaví. La exposición se llama Arte Contemporáneo con Técnicas Urbanas, Impresionistas y Gráficas. La muestra recopila trabajos de los artistas Marcos Urbina, Óscar Olivares y Carlos Villablanca, quienes realizan su arte en la Posada del Fracaso de Puchuncaví. Los tres artistas tienen estilos muy marcados, desde la caricatura al hiperrealismo, inspirándose en la realidad actual. El horario de la sala de exposiciones es de martes a viernes de 8:30 de la mañana a 17 horas y los días sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas. Todo esto en la sala de exposiciones de la Casa Estación, ubicada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto Quintero. Y con estos avisos y noticias que esperamos sean de su interés y ayude, comienzo a despedir el programa del día de hoy, que hemos preparado desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero con mucho cariño y dedicación para usted. Recuerde que estas informaciones usted las puede escuchar a través de los diferentes programas que a diario emite esta radio comunal amiga que nos apoya en la difusión. También lo pueden revisar en el sitio web de la municipalidad www.muniquintero.cl. Y así paso a despedirme. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre a esta hora y por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.